la Revolución de la Mañana, reflexionamos sobre el cuidado del medio ambiente con Isabel Muñoz de Ángeles Verdes. Continuamos en la Revolución de la Mañana y retomamos el encuentro, en esta oportunidad mediado por el teléfono, con Isabel Muñoz, integrante de Ángeles Verdes, para hablar de activismo medioambiental. Isa, ¿cómo va? Buen día. Hola, Clau, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo también a todo el público oyente. Bueno, tuvimos semanas intensas de muchas actividades, también de una gran alegría en Mar del Plata, en el Día de la Mujer, que fuimos premiadas a 8 mujeres, bueno, vos compartiste el otro día también esa info, y bueno, la verdad que fue algo súper emotivo y súper lindo para lo que es el ambiente del ambientalismo, que se pueda reconocer esta labor, ¿no? Así que estamos muy contentas las compañeras, que consideramos que el premio es de todas, y bueno, y también de todos, ¿no?, los que han apoyado todo esto de la educación ambiental que venimos generando hace un par de años. Así que súper contentas con eso y bueno, ahora con toda esta situación mundial que estamos atravesando con esta pandemia, estamos tratando de cuidarnos un poco más, así que todo lo que son las charlas, los festivales veganos, las actividades, por el momento están suspendidas, por lo menos hasta el 31 de marzo, y bueno, después veremos si volvemos a retomar y con las actividades, porque bueno, por el momento hay que prevenir, ¿verdad? No sé cómo están las cosas por ahí, pero supongo que también están como tomando estos recaudos, ¿no, Clau? Sí, sí, estamos aquí articulando todas las medidas a nivel sanitario dentro de la emisora, y sobre todo la idea, más que nada, es evitar tanto tránsito de comunicadores y comunicadoras aquí por el estudio, y la idea es justamente primar lo telefónico. Hoy, Isa, de todas maneras, y más allá de celebrar, obviamente, este reconocimiento, que más allá de este caso sintetizado en tu persona, de reivindicación, ¿no?, lo que es todo el movimiento ambiental, cuando por ahí en otras latitudes se lo cuestiona, acá por lo menos se lo premia y se lo visibiliza. Sí, la verdad que sí. Bueno, por un lado es porque también desde Ángeles Verdes no hemos parado, ¿no?, hace 3 años de hacer actividades, y bueno, eso se ha visto, ha llegado a los ojos y las orejas de los concejales y las concejalas que han decidido esta premiación justamente por esta labor, ¿no?, que vamos a continuar haciendo de manera, como decimos, altruista, brindando todas cuestiones de educación ambiental. Y bueno, hoy justamente queríamos compartir un poco información sobre lo que es compostaje, ¿no? Cómo convertir tus propios residuos, o sea, los residuos que vos tenés en tu casa, en tierra abonada, y que a su vez esos desechos, que son aproximadamente el 50% de la basura que llega, ¿no?, a Mar del Plata todos los días, podamos, por un lado, bajar este índice de contaminación, de residuos, y por otro lado, convertirlo en algo que sea productivo en nuestros hogares. Entonces, como hemos dicho en varias oportunidades, ¿no?, en Mar del Plata, que tenemos un centro de disposición final, donde ahí hacen todo lo que es el trabajo de reciclar la basura que está llegando, que por día la verdad que es bastante en Mar del Plata. En otros municipios no ocurre como acá, incluso tenemos una recolección de residuo diaria en Mar del Plata, que eso es, pero mirá, ni de primer mundo. O sea, hemos visto que en otros países de Europa no sacan la basura todos los días como lo hacemos aquí. Por eso es importante, como decimos siempre, por un lado el tema de la separación del residuo, ¿no?, sacar los días correspondientes, martes y viernes la bolsa verde, los demás días la bolsa negra. Estos residuos que tenemos en la bolsa negra, que son todo lo que es residuos orgánicos, poder darle otra disposición, ¿no? A estas 3 R que se hablan siempre, ¿no?, esto del reciclar, del reutilizar y del reducir, nosotras siempre le sumamos la R que más nos gusta, que es la del rechazo, ¿no? Hay ciertos objetos que podríamos estar rechazando, Y si no los podemos estar rechazando, vemos la manera de reincorporarlos, que es la otra R que se suma a las tres R's, ¿no? Entonces, todo lo que es el residuo orgánico, ya sean todo lo que son las cáscaras de verduras, todo lo que son restos vegetales, té, yerba, café, cartón también se puede utilizar para lo que es el compostaje, papel, todo lo que son las servilletas de papel o los papeles que usamos también en el baño, si se nos cae el pelo, restos de poda, hojas, flores, pelos, plumas, o sea, si hay pelos de animales en la casa también, cenizas, todos estos desechos que son orgánicos, que se pueden volver a biodegradar, son los que vamos a poder utilizar en una compostera casera. Y cuando proponemos tener a las personas una compostera, la idea es que todas las personas lo puedan realizar, no solamente aquellas personas que tienen patio. Porque a veces hay personas que dicen, a mí me gustaría tener mi compostera, pero vivo en un departamento, tengo un balcón chiquito. Bueno, también es posible, porque hay diferentes composteras. Tenemos composteras más pequeñas, tenemos composteras más grandes, tenemos lombricomposteras y tenemos lo que es, en realidad, para aquella persona que tuviera un patio, sí, en esta oportunidad, sí se puede hacer lo que llamamos la paca digestora, que es para nosotras la mejor compostera, que en realidad la ideó un señor que se llama Silva, y él creó lo que se llama la paca digestora, que es muy simple de hacer, con unos pedazos de madera las podés realizar. Nosotras hemos subido todas estas imágenes al Facebook de Ángeles Verdes para que tengan el proceso y que lo puedan hacer en sus casas. Pero bueno, como decíamos, aquellas personas que tuvieran patio pueden tener su propia paca compostera, que es la mejor. Es la que allí procesa todos los restos de cocina, todo tipo de estos restos, ¿sí? Incluso para las personas que comieran animales. En nuestro caso, como se sabe, nosotras no comemos animales, somos veganas, pero este tipo de compostera procesa todos los restos de comida, ¿sí? Entonces, en la misma, como dijimos, que es un cuadrado de madera, que lo pueden hacer con desarmes, nosotras los hemos hecho con desarmes de palet, ahí van a ir tirando todos los restos de comidas que ustedes realicen en sus casas y también incorporándole restos de poda, restos de pasto, si cortaran el pasto y demás cositas, alternando, como dijimos hoy, pueden ir papeles, pueden ir cartones, como para que ese proceso de lombricompostaje sea más efectivo. Y para aquellas personas que ya están un poquito más avanzadas en lo que es el compostaje y tuvieran lombrices, que es lo que le da, digamos, este proceso mucho más rápido, ¿no? Porque la lombriz va comiendo los desechos y los va transformando. Para aquellas personas que tuvieran lombrices, para su compostera, eso va a ser más efectivo. Y como decimos siempre, nosotras, en la sede de Ángeles Verdes, siempre tenemos algunas que otras lombrices, porque estas se reproducen muy rápido, para poder regalar a las personas que quisieran tener también su propia lombricompostera, así que siempre anotamos en un listado a las personas que quisieran lombrices. Ahora, en este momento, hemos regalado, porque dimos un taller hace muy poco sobre compostaje, y hemos regalado composteras y hemos regalado también lombrices californianas, que son estas las que van generando esa biocompostaje, para que todos estos restos orgánicos que estamos generando en nuestra casa, las cáscaras, los restos de la yerba, del café, como decimos hace un rato, las servilletas de papel, puedan transformarse y tener una utilidad, como es esto de la tierra abonada. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la basura? El otro día dijimos en la anterior columna que es la problemática actual, que seguimos tratando a la basura como en el siglo XVIII. En Mar del Plata están llegando 1.300 toneladas de basura por día al centro de disposición final. Eso sería aproximadamente 250 camiones que recaudan nuestros residuos. Ahora, ¿qué pasa con los basurales? Acá en Mar del Plata tenemos este basural que en mucho tiempo fue un basural a cielo abierto, que lo prendían fuego, que eso también estaba contaminando nuestras napas, porque muchas veces se enterraba y se tapaba. Entonces, los basurales a nivel mundial son la tercera fuente generación de metano, que es uno de estos gases de efecto invernadero que es mucho más potente que el dióxido de carbono, ¿no? Las personas siempre están preocupadas por este gas y en este caso el metano, que es lo que contienen la mayoría de los basurales que tenemos en el mundo, está contaminando 23 veces más que el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que tenemos que estar bajando, como nos han recomendado y nos vienen recomendando hace unos años científicos y científicas, de bajar esa huella que estamos generando las personas en este consumo. Por lo cual, los basurales, que son la tercer fuente de industria de contaminación, ¿no? En primer lugar, como dijimos una vez, está la industria ganadera intensiva, que es la primera industria contaminante del mundo, y en segundo lugar, la industria de la energética, ¿no? Que es a base de combustibles fósiles. Ahora, en tercer lugar, mirá, tenemos a los basurales, ¿sí? Por eso es que proponemos esta opción de poder reciclar, transformar, reincorporar y reutilizar nuestros propios desechos orgánicos y transformarlos en compostaje. Si el 50% de los residuos que estamos arrojando, que sacamos, ¿no?, con nuestras bolsas a la calle y después recolectan la empresa 9 de julio, el 50% lo pudiéramos estar reduciendo, esto bajaría un montón, no solo las emisiones de metano, todo lo que es el traslado, ¿no?, de los camiones y la misma industria del basural, que también está generando, es una industria, ¿no?, por supuesto, y está generando sus propios contaminantes con lo que es los camiones, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Por eso es que proponemos que en algún lugarcito de tu casa puedas tener en una caja, en un cajón de estos de verdulería, de manzanas, empezar a tener tu propia compostera, y una vez que estos desechos se empiezan a transformar, ¿no?, en abono, que es un excelente abono en realidad, el resultado del compostaje, que es el resultado de la fermentación de la materia orgánica de frutas y verduras, de cáscaras, etcétera, y esto nos aportará diversos tipos de nutrientes y también ayudará a generar a la vida microbiana del suelo, de nuestra huerta, de nuestras macetas. Así que la verdad que es una excelente opción que podamos tener en casa, y si ustedes, como dijimos, ¿no?, buscan en las redes de Ángeles Verdes, van a ver las diferentes opciones, en base al espacio que tengas vos en tu casa, en tu departamento, para empezar a transformar ese desecho y justamente bajar un poco los índices de basura que estamos generando en nuestros hogares y darle otra utilidad, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan las personas sobre cómo hacer bien la compostera, si quieren que sea a cielo abierto, si quieren que sea a tierra enterrada, si quieren que sea esta paca digestora, si quieren la lombricompostera, hay muchas maneras. Incluso yo en casa tengo una, tengo varias composteras, pero una de ellas es con cajones de plástico que encontré en la calle, tres cajones de plástico que son apilables, les he hecho agujeritos a los dos primeros y ahí voy haciendo ese ciclo de cuando se llena el cajón de arriba con desechos orgánicos, lo paso al del medio y el del medio que estuvo unos meses porque fui guardando en el de arriba los demás desechos, ya está transformado esos desechos en tierra y poder utilizarlo, como dijimos, en macetas, en la huerta, y empezar de nuevo ese ciclo de rellenado de lo que estoy desechando en casa. Así que, digamos, hay muchas maneras, incluso con baldes, dice que a veces en la calle, en los volquetes, tiran baldes de pintura, estos baldecitos chiquitos de que a veces en los almacenes venden aceitunas. Bueno, con tres baldecitos de estos apilados, donde los dos primeros les podés hacer agujeritos en lo que sería el suelo del balde, ya podés tener tu propia compostera en tu casa, en un espacio chiquitito que tengas, y empezar a implementar, ¿no?, esto que la verdad que está genial cuando después ves con los meses que todos esos desechos se transformaron en tierra abonada, es algo muy lindo, ¿no?, muy muy agradable de decir, bueno, todos estos desechos míos que hubiesen terminado en el basural generando una problemática, ¿no?, de contaminación, yo los pude transformar y hoy tengo, en vez de todos estos desechos en un basural, tierra abonada y lombricompostada para poder utilizarla, ¿no? Así que la verdad que para nosotras es de mucha utilidad poder tener en nuestras casas nuestra propia compostera, ¿no? Y gestionar desde el hogar nuestros propios desechos y no que eso sea una problemática de contaminación. Así que, bueno, esta es la idea. A veces a través de las imágenes es más fácil que la gente pueda visualizar cómo lo podemos lograr. Por eso es que hemos subido todo esto a las redes sociales para que lo puedan ver. Y cualquier duda que tengan las vamos a poder evacuar desde Ángeles Verdes para el público que esté interesado en tener su propia compostera. Clau. Muy bien, Isa, muy interesante recomendación. Me imaginaba que obviamente era más sencillo de tener una compostera en vivienda, donde tenés un patio, sea más grande o más chico, pero también pensaba, ¿no?, en el desafío de una ciudad tan urbanizada que tiene, obviamente, gran proliferación de edificios en verticalidad, pero bueno, obviamente ahí, si querés enroscarte un poquito, tenés todas las variantes. Bueno, ¿sabés qué de esto, no?, de los edificios, como vos bien decís, porque es verdad, tenemos una ciudad con muchos edificios. Estamos planificando desde el Foro Costero Ambiental proponer al municipio una ordenanza donde en las terrazas de los edificios pueda haber compostaje, ¿sí? Así que, bueno, mira, te estoy tirando una noticia fresca. Te estoy dando una primicia porque en breve vamos a gestionar esto, porque justamente a veces las terrazas de los edificios están vacías, no tienen nada, ¿no? Y es un espacio que se podría súper aprovechar. Fíjate que cada persona que viva en estos departamentos puede ir a la terraza y tirar sus desechos orgánicos y después tener tierra. O sea, sería una hermosa gestión en la ciudad y en todos los edificios, ¿no? Sí, sin dudas. Isa, te agradecemos esta columna. Remarcamos que luego la vamos a subir a radio de la azotea.com.ar y nos reencontraremos la semana que viene. Así será, Clau. Un cariño para todos y todas por así.